Bien, nuevamente volvemos, estamos en directo desde Radio Talcahuano, desde la 105.7 FM, y también nos puedes escuchar en Radio Lorenzo Arena en el 107.1 FM en lo más alto del dial. También nos puedes escuchar a lo largo de todo el territorio nacional con la agencia de noticias.org, y tú sabes que estamos al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Tenemos una invitada de lujo, Felipe, este día de hoy. Lo sé, así que estamos bastante expectantes porque es una situación internacional. Así que vamos allá y vamos de inmediato para que aprovechemos el tiempo, porque la tenemos a Silvia en una conexión vía Skype. Perfecto. Estamos entonces con Silvia Beatriz Adoé, que es profesora de la Universidad Nacional Paulista, si es que no me equivoco. ¿Está bien? Universidad Estatal Paulista. Universidad Estatal Paulista, y soy profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. Perfecto. Silvia, tenemos un par de preguntas que en realidad nosotros te la trajimos, pero en realidad queremos hacer eco un poco de lo que tienen como pregunta muchos pobladores, mucha gente que está un poco al margen de la fuente real. Y esa es la primera pregunta que te queremos hacer, es sobre qué está sucediendo realmente en Brasil y cuál es el fenómeno jurídico, a lo mejor, que pretende deslegitimar un gobierno como es el gobierno de la señora Dilma Rousseff. Sí. Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. A Rafael, a Felipe y a los oyentes de Radio Talcahuano, a los compañeros de Chile y de más al sur también, ¿no? Del territorio mapuche. Del Gualmapu. Es una alegría hablar con ustedes. Bueno, primero, antes de hablar de la situación del impeachment, sería necesario del impedimento de la presidenta elegida por 54 millones de votos. No olvidemos que fueron 54 millones de votos. Es preciso hablar en qué momento está, momento económico, momento de la configuración que el capital está teniendo en el mundo y en América Latina, y en particular en nuestra región. Está habiendo una reconfiguración del capital y una nueva forma de acumulación, un nuevo modelo de acumulación en el mundo. Imagino que ustedes estén acompañando eso. Las nuevas formas de intervención del capital exigen un marco legal nacional en todos nuestros países, en todos los países del mundo, inclusive los de Europa, que no coloquen, no pongan ningún obstáculo a la circulación rápida y sin riesgos del capital. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Y es la solución que se suele decir, solución americana, es la solución de Estados Unidos, del Estado de Estados Unidos, para la crisis del capital que viene desde 2008, ¿no? Que se manifestó de manera más clara en 2008 y que llega a nuestra región exigiendo ese cambio en el marco legal para la circulación del capital. Exige medios de una relación más estrecha de nuestros estados con más alineado con Estados Unidos, ¿no? De manera más estrecha, porque no es que no estuvieran completamente alineados, no estuvieran de alguna manera alineados. El dólar dominando la economía mundial y tratándose de países como los nuestros, que son de capitalismo dependiente, de alguna manera las determinaciones del mercado mundial y de la economía más fuerte, que continúa siendo la más fuerte, que es la de Estados Unidos, es determinante, independientemente de los gobiernos y de las intenciones de las direcciones políticas y de los proyectos, los intentos que nuestros países se hayan llevado adelante en el marco, en la esfera política, en la esfera de la pequeña política electoral, ¿no? El proyecto del PT, del Partido de los Trabajadores, que se impuso en 2002, ¿no? Es un proyecto que no se sale del plato, digamos, de la economía capitalista, y que, pero que estaba dirigida al, digamos, al favorecimiento de algunos sectores del capital con sede en Brasil, no capital brasileño, sino capital con sede en Brasil, en particular empresas constructoras, ¿no? Hubo un gran impulso a las empresas constructoras con sede en Brasil, y en las mineradoras y en el gran agronegocio exportador. Ese, al mismo tiempo, un sector de la industria de transformación que fue favorecida con una serie de medidas que permitían aumentar el consumo interno, ¿sí? Medidas no estructurantes, no medidas de aumento del empleo, por ejemplo, sino medidas focalizadas, medidas de alivio a la pobreza que permitían que aún personas y familias que no tienen acceso al empleo pudieran acceder al crédito. Eso se acabó. Ese proyecto, ¿no? Y el proyecto que viene desde lo que se llamó aquí redemocratización, que de todas maneras fue democratización para algunos sectores, otros sectores, la gran mayoría de la población, la periferia de las ciudades, no vivió los beneficios de la democratización, ¿no? Continuó viviendo en la condición de población excedente, excedente en el sentido de que no tenían acceso y continúan no teniendo, la masa de los trabajadores, a los derechos laborales, es decir, a las leyes, a las conquistas laborales. Porque no tienen, es trabajo, trabajo no legal. Claro. Hoy tenemos el 70% de la población, de los trabajadores, que no tienen acceso a empleo legal. ¿Sí? Y esto se operó desde los años 90, a partir del gobierno, que aquí fue el que realizó las medidas más profundas, comenzó con las medidas más profundas de neoliberales, ¿no? De desmonte de los derechos, que fue el de Fernando Henrique Cardoso en los años 90, en la segunda mitad sobre todo de los años 90, pero continuó con los gobiernos del PT. Hubo un desmonte de los derechos de los trabajadores, compensado por políticas sociales de alivio a la pobreza, en la forma de planes de lo que aquí se llama bolsas, ¿no? No famoso, bolsas, famosa era la bolsa familia que se había aplicado durante el régimen de Lula. Ahora, ¿persiste esa política de asistencia social, Silvia? Por ahora no ha habido cambios sustanciales en esas medidas, pero se supone, y está siendo anunciado por este gobierno, que serán reducidas, ¿no? Bueno, ese pacto, ¿eh? De social, digamos, que viene en realidad desde el fin de la dictadura en los años 80, entró en colapso. No solo el gobierno del Partido de los Trabajadores y el proyecto con que el Partido de los Trabajadores fue al gobierno en 2002 que entró en colapso. Es todo el pacto de conciliación de clases que entró en colapso. en colapso por determinaciones que son externas, ¿sí? Y eso está afectando a toda nuestra región, a todo el mundo. Sí, de hecho... Pero el caso del Brasil es un caso un poco diferenciado, porque Brasil ha cumplido en todos estos años, en las últimas dos décadas, digamos, ha cumplido un papel diferenciado en nuestra región, un papel de mediador que algunos autores llaman de subimperialismo. Es decir, Brasil ha sido una plataforma, y continúa siendo, de exportación de capitales para la región, ¿sí? Inclusive para Chile. De hecho, se enseña de que Brasil pertenece a este gran grupo BRICS y sostiene el capitalismo mundial. Sí, en el caso de Paraguay, por ejemplo, Paraguay hoy cuenta aproximadamente con arriba de 70 maquiladoras, empresas, no sé si eso es divulgado en Chile, maquiladoras son empresas, ¿no? Y esta forma de explotación de las empresas comienza con el tratado del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, firmado en 1994, en que hay un marco legal de los países en que una empresa puede salir de su país, instalar su parque industrial en otro, explotar los recursos, los insumos, que es el clima de ese país donde se instala y la fuerza de trabajo de ese país en el que se instala, beneficiado por bajos impuestos y con no tener que cumplir con la legislación laboral, no solamente del país de origen del capital, del país de donde salió ese capital, sino tampoco del país de destino. Una flexibilización. Una flexibilización solo para esas empresas. Y esa empresa puede instalarse y retirarse en un tiempo récord, así en un mes. Es decir, es un capital fluidísimo que entra hoy, se capitaliza, transfiere valor y se retira. Eso está ocurriendo en Paraguay, por ejemplo, con capitales salidos de Brasil, es decir, que utilizan Brasil como plataforma. No necesariamente son capitales donde la empresa, la sede central de la empresa es Brasil. Puede ser europea, puede ser japonesa, puede ser coreana, puede ser norteamericana, pero ella se proyecta a partir de Brasil. Y de esas arriba de 70, 32 son brasileñas en este momento, ¿sí? Es una de las formas de subimperialismo, ¿no? Sí, por eso es imperialismo. Entonces decimos sub, porque es un papel mediador. Pero hay otras formas de esa capitalización y transferencia de valor y explotación, transferencia de más valor, de más valía, de plusvalía, de un país para Brasil y de Brasil para otros países centrales. Correcto. Que es por medio de acuerdos directamente con los gobiernos. Por ejemplo, la Odebrecht, ¿no? Que es una gran empresa constructora, un operador transnacional, una empresa constructora transnacional que opera en la construcción de infraestructura, construye, por ejemplo, una hidroeléctrica en Perú a partir de un acuerdo y quien paga es el Estado peruano. ¿Sí? Eso se consigue solamente si hay una mediación entre estados. Claro, aparte que la legislación tiene que calzar. Lo que sucede aquí, por ejemplo, con nuestros commodities, lo que sucede con la minería, lo que sucede con el cobre, que están ultramente manipulado por capitales australianos, capitales japoneses, sobre todo norteamericanos, que son especulativos sobre todo, y que están privando cerca del 70% de la producción de cobre y que están sacando los capitales internacionalmente. Entonces, también nosotros tenemos esa alerta, por eso que te escuchamos lo que está sucediendo. Y no hace mucho eco, se parece mucho al modelo instalado acá. A la fuerza, claro. Y fíjate, Felipe, que para que pueda salir el cobre con la velocidad de esa demanda que ellos tienen, es necesario modernizar puertos, construir rutas, carreteras, ferrovías, canalización de ríos, para que la circulación de los commodities, el flujo de los commodities sea rápido, ¿no? Y el papel de esas empresas constructoras de infraestructura ha sido ese. Lamentablemente, nosotros conseguimos impedir que el Acuerdo de Libre Comercio de todas las Américas con el ALCA consiguiese prosperar, ¿no? Lo impedimos. Parte del ALCA, lamentablemente, ¿por qué? Porque parte del ALCA tenía en sus puntos, ¿no? En sus condiciones, que se modernizasen esas vías de transporte. Traslado. Y también, fíjense que el trazado de esas de las vías que el ALCA a través del IRSA. IRSA es iniciativa de infraestructura regional de las Américas, es una cosa así, de Sudamérica. Los trazados de esas carreteras y ferrocarriles son este-oeste. Es para justamente para vaciar las commodities salgan, claro. Nuestra circulación interna. Correcto. De nuestra región. Estamos con Silvia Beatriz. Silvia. Solo una cosa, ese IRSA nosotros lo impedimos y después nuestros gobiernos y en particular el Estado brasileño lo impulsó. Lo impulsó haciendo negocios para esas empresas brasileñas. Lamentable. Lo que sucede más o menos aquí, Felipe. Sí. Estamos con Silvia Beatriz Adué. Ella es profesora, doctora de la Universidad Estatal Paulista. Estamos en Araraquara, ¿cierto, Silvia, ahora? Sí, yo estoy en Araraquara. Perfecto. Y nosotros en Talcahuano, Chile, en tiempo real. ¿Cuál es el papel en este minuto de la crisis política que está viviendo Brasil, de las centrales de trabajadores? ¿Están tomando una acción protagónica? ¿Se está trabajando como con el concepto clásico de lucha de clase o está en un papel mucho más tibio de lo que estábamos acostumbrados con los movimientos antiguos de trabajadores? Exacto. Sí. Bueno, ahí toda esa introducción era justamente porque quería decir que hay determinaciones duras. Y eso tiene un efecto sobre la esfera política. Estoy hablando de la política institucional, de la política, de la pequeña política, en el sentido de que no cambia ni el sistema, ¿no? No es una discusión, un debate, un enfrentamiento por una revolución, ni mucho menos, ¿no? Revolución social. Es una presión para que esas transformaciones en el marco legal, en el funcionamiento de los estados, sea una transformación rápida. La cuestión es que los gobiernos del PT actuaron de una manera brillante en la descompresión de conflictos sociales en todo este periodo. Como en Chile. ¿Sí? Es decir, de aflojar, de evitar, de desarmar los conflictos sociales por medio de la negociación y por la cooptación de las organizaciones del viejo ciclo, de la lucha de clases. Cuando digo el viejo, me estoy refiriendo al ciclo que comenzó en el final de los años 70 aquí. Entonces, para que esa vuelta de tuerca, digamos, ese ajuste mayor en este modelo de acumulación que comienza en la posguerra, ¿no?, y que se afirma después de los años 70, que nuestro gran compañero nuestro, Florestan Fernández, ya fallecido, llamaba de una etapa del imperialismo total. ¿Por qué imperialismo total? Porque no son ya posibles guerras interimperialistas. La economía mundial está dolarizada y ya no es posible una competición de ese tipo, ¿no?, de eliminación, porque el capital está muy vincado internacionalmente. Entonces, esta crisis en el campo institucional que estamos viviendo aquí en Brasil tiene que ver con la necesidad de hacer un ajuste muy rápido y un alineamiento en ese proyecto que llamamos de la solución de Estados Unidos a la crisis. Para hacer eso, esa solución supone una concentración aún mayor y una lubrificación, digamos, del funcionamiento de la máquina de las cadenas productivas, controladas por apenas 500 empresas del mundo, de las cuales la mayoría son, tienen sede en Estados Unidos. Entonces, para hacer eso, el problema es que tiene el capital local, la burguesía local, es que alguien tiene que perder, inclusive entre las burguesías. ¿Cómo hacer para mantener la tasa de lucro, la misma tasa de lucro, siendo que en nuestros países de economía dependiente, aún Brasil, que tiene un papel diferenciado y un lugar diferenciado, porque funciona como un subimperialismo en la región y en África también, también Brasil exporta capitales para África, para Mozambique, para Angola, la línea de Bissau, precisa, para mantener esa tasa de lucro, la burguesía local no puede, en un contexto de recesión, de no crecimiento, como está viendo ahora, ¿no?, y es un periodo prolongado de no crecimiento, de decrecimiento de la economía, no puede conseguir mantener ese nivel de la tasa de lucro, un lucro que tiene que dividir con la burguesía mundial porque es dependiente, ¿no?, porque es un capitalismo dependiente, simplemente con una intensificación de la explotación directa de la fuerza de trabajo. Justamente porque no hay crecimiento, hay desempleo, aumenta el desempleo y la economía no crece. Entonces, ¿va por qué? Va por los recursos del Estado. Es decir, es una explotación indirecta de los trabajadores a través de una competición con el pueblo, ¿no?, por los recursos del Estado. Entonces, hay una corrida por esos recursos y la competición supone un ajuste y una caída de los recursos que van para el área social, educación, salud y también asistencia, como son esas políticas de la bolsa, políticas focalizadas, compensatorias, ¿no? Bueno, que movilizan en todo caso, claro, dependiendo de los contextos. Inmovilizan en todo caso dependiendo de los contextos. Acá en Chile se utiliza mucho para cooptar el movimiento de trabajadores y sobre todo para cooptar el movimiento de pobladores. El uso del bono, el pago de un bono o por hijo o por situación pero si social. Si tú reduces eso, que es la política que está siendo determinada desde los desde afuera, ¿no? Desde el polo externo, digamos, de la economía. Sí. Desde el este. Lo que tienes es que no puedes más usar esa cooptación. Se reduce la capacidad de cooptación. Correcto. ¿No? Y el mediador, la dirección cooptada, no puede, pierde autoridad. Correcto. ¿No? Entonces no puede contener exclusiones sociales. ¿Sí? Ese ajuste es una determinación tan fuerte que inclusive en el comienzo del gobierno de Dilma Rousseff, ella llamó para el área económica, los ministerios del área económica, adversarios para aplicar el ajuste. Comenzó a aplicar el ajuste, pero se ve que no lo hizo en el ritmo deseado. Es decir, lo hizo en bicicleta y estos quieren hacerlo en avión supersónico. En una moto, claro. Realmente, para ir a la catástrofe no tengo la menor prisa, no tengo apuro. Prefiero ir lentamente, pero inclusive el gobierno del PT estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, esta tensión que terminó en la forma, esta negociación en la esfera política, que terminó en la forma de una discontinuidad, ¿sí? Una discontinuidad en las reglas, en la cadena, las reglas del Estado, están motivadas por eso. Ahora, hoy es 7 de septiembre, estoy en casa, me pasé el día en casa, no tuve que ir a trabajar porque hoy es el día de la independencia. De la independencia, claro. Bien, estamos con Silvia Beatriz Adubé, profesora de la Universidad Estatal Paulista, doctora en letras también, máster en integración interamericana. Felipe, no sé si hay alguna pregunta para Silvia. Bueno, a mí me cabe duda con respecto, bueno, porque te cuento, Silvia, acá lo que ha pasado con Dilma y todo esto, este impacto en Brasil, no se da mucha cobertura, pasa ahí súper piola, como decimos nosotros, pasa súper desapercibido. Entonces, que me gustaría saber desde esa misma perspectiva cuál es el rol que juegan los medios de comunicación ante los últimos hechos ocurridos en Brasil, los medios brasileños, cómo responden y quiénes finalmente... Los medios de comunicación. Han sido un actor fundamental en este desenlace. En nuestros países es muy difícil, inclusive para la burguesía, conseguir consenso entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que ocurre con las economías independientes, con el capitalismo dependiente. No se consigue consenso porque no hay un proyecto nacional, ¿no? Entonces cada uno cuida lo suyo y claro, quiere salir adelante. Claro que la burguesía en todos los países es así, pero quiero decir, ese mínimo de solidaridad orgánica de clase de la burguesía que permite defender, ¿no?, integrarse y parar con las peleas entre ellos para poder defender el sistema, la propia burguesía no lo consigue hacer. Ese consenso no se consigue. Cuando no hay consenso, hay otras formas agregadoras. Una forma es la represión, es un golpe militar, por ejemplo. Como lo que hemos vivido en varios países, en Latinoamérica. En los años 60-70. Pero es muy caro. La represión es cara. Los costos son altos. Los costos son altísimos, y no solamente los costos desde el punto de vista económico, a pesar de que, claro, que hay un sector de la burguesía que se, que no le interesa, la industria armamentista, que gana mucho con la represión, ¿no? Aquí, por ejemplo, una bomba de gas lacrimógeno, aquí cuesta 800 reales. Es mucho más que una... Es más o menos lo que un salario mínimo, ¿no? Sí, aquí entonces, como 80 mil pesos, algo así, Felipe, sí. Una lacrimógena, sí. Sí, entonces... Mucha plata. Es muy caro, pero sí. No solo eso, es que cuando reprimes, el resultado es un esfuerzo gigantesco para mantener estabilidad. El consenso, conseguir consenso, acuerdo, es mejor. Si ellos pueden conseguir consenso por el acuerdo, es mejor. Inclusive entre ellos. Una de las formas cuando no se consigue consenso, ni se puede reprimir, es la corrupción. Por eso la corrupción es orgánica. Mucho más en el capitalismo dependiente, y en el capitalismo en general, pero en el capitalismo dependiente más. Bueno, los medios de comunicación han sido un instrumento agregador del consenso burgués para el impeachment. ¿Sí? Debo decir que hoy, por ejemplo, hubo grandes movilizaciones en todo el país, gigantescas movilizaciones en todo el país. Y ya hace una semana que así... Todos los días hay grandes movilizaciones. El domingo hubo una gran movilización en San Pablo. Algunos hablan de 100.000 personas, por ejemplo. Oh, una movilización que fue muy grande y que en el momento de la dispersión hubo represión, una represión así, muy legal, ¿no? Y muy a la vista. La conocemos, en Chile conocemos bastante esa represión. ¿No? Pero la pregunta que me hacías antes sobre la lucha de clases, ¿quién se moviliza? Debo decir que la gran masa de las clases trabajadoras no se moviliza. ¿Quién se está movilizando? Es la clase media trabajadora. ¿Sí? Un sector de la clase media trabajadora que se moviliza por pautas democráticas. Ok. ¿Y quién la moviliza? Quien tiene fuerza para convocar eso son las organizaciones sociales y los partidos de izquierda del ciclo anterior. Pero la buena noticia es que hay muchas luchas sociales. De esas clases trabajadoras, inclusive de ese 70% que no tiene acceso ni siquiera a la sindicalización. Han crecido las huelgas desde 2013 a niveles, a números superiores a antes del golpe de 1964. Pero esas clases trabajadoras no pueden pesar, y esas en la esfera política. Aún no lo pueden hacer, porque no tienen articulación, las organizaciones del viejo ciclo no las dirigen, no tienen autoridad sobre esa nueva clase trabajadora, nueva en el sentido de que de la clase trabajadora reconfigurada y precarizada. Bueno, ahí está la la terciarización, están los fenómenos terciarizantes de de los empleos, donde no hay una coherencia de clase, está el inmovilismo que trae el consumo, que trae los créditos, está la población cooptada. Yo creo que aquí el movimiento que corresponde un poco en cuanto a magnitud es un movimiento de no más AFP, no más asociación de fondos de pensiones, que era un poco el gran problema que tienen los chilenos actualmente. Ahora, como para terminar, Silvia, en realidad una clase magistral, sí. Pero no puedo dejar de preguntar, ¿y qué pasa con los pobladores? ¿Qué pasa con el movimiento Sin Tierra? Sí, el movimiento Sin Tierra ha optado, ¿no?, por apoyar al PT, ¿no? Apoyar un retorno del PT. Es una decisión política que tomó. Aunque el PT, los gobiernos del PT fueron los que menos asentaron familias en la tierra. Perdona, Silvia, Mira, tenemos acá barricada en este minuto, Felipe. Sí. Si es que la cámara después vamos a orientar. Ah, sí. Acá al frente tenemos una barricada que se está... Precisamente yo creo que por el tema... De la ley de pesca. De la ley de pesca. Sí. Silvia, disculpa la interrupción. Estábamos en el movimiento Sin Tierra. ¿Cómo se está articulando esto? Sí. Optó por apoyar al PT, con la esperanza de que haya una izquierdización si el PT vuelve, una vez que ha perdido su capacidad de hacer alianzas, porque todos los aliados burgueses con los cuales gobernó le han dado la espalda durante este proceso de impeachment. Pero, yo creo que no, el PT ya está comprometido con un proyecto que no va a apoyarse en la movilización y en la lucha de clases para llevar adelante un proyecto popular. ¿Y cuáles son los nuevos actores, Silvia? ¿Cómo? ¿Cuáles son los nuevos actores que toman esta bandera del movimiento de clase? Lo que te decía es que estamos en un fin de ciclo, un ciclo de la lucha de clases y el comienzo del otro, que responda desde 2011, 12 y tuvo una gran manifestación en 2003, y que después se expresó de manera menos espectacular, porque no salía a la calle, pero sí crecieron las huelgas. Lo que está viendo es un gran crecimiento de huelgas y ocupaciones y de sectores muy jóvenes de la clase trabajadora, inclusive de los estudiantes secundarios que tomaron como ejemplo, ¿sí? Hicieron sus cursos de formación, ¿no? Formación de cuadros, viendo la rebelión de los pingüinos en todas las escuelas ocupadas. Se proyectó la revolución de los pingüinos con subtitulada. Aprendieron mucho con eso y ocuparon escuelas, por ejemplo, pero hay luchas gigantescas de los indígenas que están siendo amenazados con esta nueva, de este nuevo avance de la frontera de los commodities sobre territorios que antes al capital no le interesaban, ¿no? Y está habiendo retomadas indígenas muy articuladas y muy numerosas también. Entonces tenemos trabajadores, tenemos estudiantes y tenemos indígenas. Es decir, no es que no hay luchas, están en crecimiento. Y el ajuste, con ese ajuste y con ese abandono de las políticas de mediación del conflicto social, podemos esperar explosiones sociales. Pero todavía no con expresión en la esfera política, ni en la pequeña ni en la gran política. Esa es la tarea. Correcto, exacto. Articular los distintos actores sociales y crear realmente propuestas políticas. Las viejas organizaciones han perdido su relación orgánica con esa nueva configuración de la clase. No están demostrando disposición para retomarlo. Sí. Silvia, te queremos dar un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, por aclararnos el panorama. Creo que este programa se va a tener que difundir. Vamos a hacer lo más posible que muchas personas lo escuchen para que entiendan también este conflicto y que no se queden solamente con los discursos de los medios de comunicación, que en Chile, y te lo cuento, están monopolizados por grupos económicos que tienen todo el poder de la comunicación también, entonces... Como que solo una cosa así más de la coyuntura inmediata. El Partido de los Trabajadores y las organizaciones que lo apoyan, aún no está ni siquiera de acuerdo dentro de sí, sí prefiere luchar, empujar para derribar Temer inmediatamente, el presidente interino, ¿no? Golpista, porque realmente es, se utilizó de subterfugios para llegar al gobierno. De manera ilegítima. Ilegítima, ilegítima, no es un golpe militar, claro, es parlamentario. Pero son las nuevas formas. Son las nuevas formas. El PT aún no está decidido, no tiene un acuerdo, si quiere las elecciones inmediatas, luchar por elecciones directas inmediatas, o si espera, si apuesta al desgaste de este gobierno para proyectar una candidatura de Lula en 2018. Pero con el programa no se diferencia en absoluto del programa de ajuste. Bueno, oye, algo muy parecido a lo que pasa aquí en Chile. Silvia, te queremos dar un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Compañera. Te quería conocer. También. Sí. Estamos ahí. A Talcahuano, a los pobladores, a los mapuches, a los compañeros. Los pescadores que hoy está álgida su lucha también. Sí, así que un gran saludo y muchas gracias por estar en Tribuna Libre. Bien, estamos en Tribuna Libre, vamos a hacer una pausa y volvemos. Grécia e Roma, da Europa feudal, do mundo colonial, no mundo industrial, na Rússia estalinista, em Wall Street, em Cuba comunista, e no Brasil, e no Brasil. Chega! Bien, comenzamos. Estamos de regreso en Radio Talcahuano en el 105.7, en lo más alto del dial, y también nos puedes encontrar en Radio Lorenzo Arena en el 107.1, en lo más alto del dial también. Estamos en Tribuna Libre, al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Estuvimos hablando con Silvia Beatriz Dué, profesora de la Universidad Estatal Paulista, de la sede de Araraquara, en Brasil, sobre la situación del país luego de la destitución de Dilma Rousseff. Hablamos con ella, ella es doctora en letras de la Universidad Paulista, máster en integración latinoamericana y actualmente es profesora de la Escuela Nacional de Florestan Fernández y del doctor profesor de la Universidad Estatal Paulista. ¿Qué te pareció el panorama, no, Felipe? Realmente una clase magistral con la profesora pero me da la sensación que... Nos enamoramos, ¿eh? Claro, que los panoramas... Que los panoramas latinoamericanos no cambian mucho. El capitalismo se inserta en esta zona del mundo de una forma muy parecida, usan estrategias muy parecidas, la burguesía repite los mismos cánones. Entonces, me pareció súper interesante entender más el conflicto. Y ojalá muchas de las personas que nos oyen constantemente también puedan dar una vuelta más a este conflicto internacional que no es menor, no es menor. A mí me recordó mucho los momentos donde Bachelet era cuestionada, independiente a la votación y después a la tasa de desaprobación que tenía la presidenta. Pero yo creo que es la opción del capitalismo mundial cuando tú tienes estos tipos de gobiernos que, si bien llamamos gobiernos progresistas, claro, pero a la larga son gobiernos que tienen una inclinación netamente al mundo social. Entonces, lamentablemente, también ahora tienen un argumento, no es boicot. Ya no estamos olvidando del antiguo paradigma del golpe de Estado militar, sí, y ahora estamos con un paradigma basado en la legalidad constitucional sin legitimidad democrática. Estamos hablando de que la destitución de Dilma es un claro ejemplo de los usos antidemocráticos de los mecanismos constitucionales. Las instituciones constitucionales pueden ser utilizadas en contra de gobiernos democráticos con soberanía popular y plenos usos de los derechos humanos. Sí. Esto es lamentable, Felipe. Por estamos viendo nuevas formas, eso. Bueno, dentro del análisis social, claramente es interesante. Dentro de lo que está viviendo hoy Brasil, es lamentable. Es lamentable y tenemos que prepararnos también a este nuevo escenario del capitalismo mundial. Hay que decir de que no solamente los trabajadores, los indígenas, los pobladores y estudiantes, tenemos que ajustarnos a la nueva realidad, al nuevo marxismo, cierto, que se está viviendo en el siglo XXI, sino que además los nuevos paradigmas desde el punto de vista de las intervenciones del capital y las intervenciones de clase. Felipe, ¿tenemos alguna agenda? Sí, hay varias cosas que están pasando por acá en Concepción, Talcahuano. Por ejemplo, tenemos el NUTRAM-CAN, Ley Antiterrorista y Prisión Política, el caso de Ernesto Yaitul, un caso bastante emblemático. Esto es en la facultad, no, en el centro, de, no, ¿dónde, Rafael? A ver, ayúdame un poquito. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Exponen en esta ocasión Rodrigo González Fuente, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y además me parece que expone Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. Invita el Centro de Estudios Mapuche Huinyo Meaín. Bien, entonces tenemos el caso de Ernesto Yaitul, que obviamente también esto tiene que tener una profundidad. Yo creo que vamos a invitar en alguna ocasión al Peñi Héctor Yaitul, ¿cierto? Sí, exactamente. El Peñi Héctor Yaitul, para conversar un poco sobre el uso que le está dando la ley antiterrorista. Recordemos de que la ley antiterrorista es solamente un artículo, el artículo número 9 de una constitución, que le da una interpretabilidad a todos los casos del tema mapuche de una manera súper agresiva. Creo yo que se están abusando. Yo creo que, bueno, no solamente creo yo, sino también el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a este país por infragante abuso a los derechos humanos, y no solamente en territorio mapuche, sino también en las cárceles y también en todo lo que son los destacamentos de Carabineros de Chile, que, ojo, su nacimiento fue para eso. Aquí lo vemos. Aquí sí, lo vemos. Lamentablemente tenemos una visión panorámica de lo que está ocurriendo. Felipe, Rafael, se me fue. Esta conferencia este debate súper interesante sobre la ley antiterrorista y el caso de Ernesto Yaitul se llevará a cabo el día viernes 9 de septiembre desde las 15 horas. Repito, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bien, entonces, ahí está el NUTRAM, ¿cierto? El NUTRAM Queñén, la invitación, que en este caso vendría siendo para una conversación con Héctor Yaitul y el grupo Wiqueñain. Ahora estamos en la presentación de candidatura municipal del Partido Igualdad. ¿Esto cuándo va a ser, Felipe? Esto será el viernes también, desde las 18 horas a en adelante. Ahí hay que ver hasta cuánto dura, ¿cierto? Y esto será en la Plaza Perú de Concepción. ¿En qué consiste esta invitación, Felipe? Las y los invitamos a la presentación de la candidatura a concejales y alcaldes del Partido Igualdad e Independiente de la Región del Biobío, Pacto Pueblo Unido, Lista M. Escuche, venga, y ¿para qué? Para escuchar y debatir también un poco sobre la democratización y la gobernanza en todas y todos para vivir dignamente. Principalmente se basa de devolverle la soberanía al pueblo, la soberanía a los pobladores, a las personas que realmente necesitan este poder. Bueno, estamos, discúlpame Felipe, estamos entonces pasando el aviso, la agenda, la presentación de candidaturas del Partido Igualdad. Tenemos otra también, la Peña La Resistencia, este sábado a las 7 de la tarde en el sindicato Petrox. La invitación está abierta, las entradas son desde 2.000 pesos, están disponibles en librería Nuestra América y hay grandes invitados como nuestro amigo el Mati Rap, MTA por ejemplo, y Pamela Navarrete. Todo esto a beneficio del proyecto educativo de Pedro de Valdivia Bajo. Exacto. Y por último, ¿qué tenemos, Felipe? Las aulas sin etiquetas. Hay una conversación aquí súper interesante, educación y disidencia. El proceso de desheterosexualización o desheterosexualizando el aula. Esto se ve bastante interesante. Se lleva a cabo el jueves 15 de septiembre desde las 15 horas en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. ¿Quiénes son los expositores? En este caso, el profesor y colega Roberto Lazo y Gonzalo Castro. Además de Ángela Neira. Hay temáticas bastante interesantes. En este caso, Roberto Lazo con Gonzalo Castro nos hablarán sobre la educación y la disidencia de desheterosexualizando el aula. Y Ángela Neira, el género y educación. Aportes para una transformación social desde las epistemologías y saberes feministas. Así que todos invitados para el jueves 15 de septiembre desde las 15 horas en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte. Un saludo para Roberto y Gonzalo, grandes expositores. Esto se viene muy bueno. Bien, Felipe, estamos en una jornada muy intensa, una jornada internacional, pero realmente teníamos que hacer un alto. Exactamente. Y aprovechando de que hay movilización abajo, creo que es un buen momento para terminar el programa, ¿no, exactamente, Felipe? Recordando también toda la movilización ocurrida hoy por los pescadores. Cerca de 2.000 personas... en este caso, representantes de los pescadores artesanales salieron a las calles desde distintos puntos de la ciudad para dar su manifiesto repudio a la ley de pesca ilegítima que todavía está instaurada desde la nueva mayoría. Exactamente. Exigiendo la total anulación. Así que un saludo para ellos. Me parece que ahora estamos en ese álgido momento. Hay algunas barricadas por acá en el sector de Colón. Así que fuerza para los pescadores y el apoyo de Tribuna Libre para ellos. Bien, damos por terminado la última parte, un libro para recomendar. Marx en el siglo XXI, la vigencia de los marxismos para comprender y superar el capitalismo actual. Claudia Drago, Tomás Mulián y Paula Vidal. De verdad, yo voy en la mitad. Y está interesante, ¿no? Y está demasiado bueno porque propone a lo mejor una actualización del marxismo. Bien complejo por lo demás, pero está súper fácil de digerir. Así que, bueno, cumplimos con el libro. Esto es Tribuna Libre, al sur y a la izquierda de Chile, América del Mundo. Nos puedes escuchar en redes sociales, nos puedes escuchar también en la agencia noticias.org Y bueno, un abrazo grande a todos. Nos vemos, Felipe. Hasta la próxima. Chao, Rafael. Recuerden visitarnos en Twitter, @tribunalibre_. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Un gran programa hoy. Hasta siempre. Nos vemos. Chao, chao.